RNMA, Red Nacional de Medios ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente al aire, transmitiendo desde Córdoba Capital por FM Zumba La Turba. Siendo ya aproximadamente las 17 horas 7 minutos, vamos a dar un inicio más al programa de Indie Media Córdoba, y en la tarde de hoy está también, entre muchos y muchas invitadas, por supuesto, hoy en la conducción también va a estar la compañera Claudina, a quien le damos el saludo y las muy buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. En la tarde de hoy, Pelado, va a estar en los... me saliste de atención. Va a estar en los controles el compañero Matías Arriola, quien no quiere que se haga ninguna rima con su apellido. Y bueno, nuevamente va a estar acompañándonos, por supuesto, todos ustedes, quienes están del otro lado, ya sea por internet o escuchando con su radio transitores esta transmisión del programa de Indie Media Córdoba. Adelantamos un poquito los temas que vamos a tocar hoy, si te parece, José. Antes podríamos dar las vías de contacto, ¿no es cierto? Dale, sí. Entonces, para comunicarse con nosotros, para escucharnos y seguirnos, www.zumbalaturba.com.ar. También se pueden comunicar con mail por radiozumbalaturba@gmail.com, y también nos pueden seguir con el Facebook de Indie Media, que es Indie Media Córdoba 1, y el otro es Córdoba Indie Media. Bien, y también se pueden suscribir por si ya hemos llegado en uno al tope, no podemos tener más amigos. Claro, por eso dos. Le hemos ganado a Ford, entonces ya no podemos tener más amigos, y se pueden suscribir, que es otra forma de poder seguirnos por Facebook. Bueno, entonces vamos a tema. Vamos a un tema que nos haga introducción, que nos dé un poquito de relax para esta acalorada tarde de cordobesa. Yo soy disidente. Y porque vivo sabroseado, me critica todo el mundo. Y es que si yo tuviera jefe, yo viviría nauseabundo, moribundo, porque así yo no me amaño en este mundo. A mí me dicen chorizo, porque soy chorizo y porque vuelo a guiso. A mí me dicen chorizo, porque soy chorizo y porque vuelo mal. Yo soy disidente. Ay, no me gusta cómo explotan a la gente. Conmigo tienen una deuda pendiente. Ay, no me gusta cómo se deja explotar la gente ignorante de esta sociedad. Ay, no me gusta cómo explotan a la gente. Conmigo tienen una deuda pendiente. Ay, no me gusta cómo se dejan explotar. ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Chorizo! Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Bueno, escuchábamos recién el tema Chorizo del grupo musical Tumba Catre. Bueno, estamos en el estudio con la presencia y los invitados de Kimei y Natu de la casa 1234. Bueno, en la tarde de mañana domingo en la Plaza de la Intendencia se va a organizar un importante festival en el marco de las luchas estudiantiles. Este festival que tiene un poco de primavera, un poco de solidaridad, un poco de lucha, pero me parece que por sobre todas las cosas tiene un elemento o un componente fundamental y principal, que es el mantener viva la llama de aquel proceso de lucha que comenzó aproximadamente a mediados de septiembre, primeras semanas de septiembre del año pasado, cuando comenzó ese proceso de lucha estudiantil que se dio a conocer como el estudiantazo cordobés, ¿no? Y estudiantazo también haciendo referencia a este juego lingüístico que es con el cordobazo, argentinazo, etc. Así que le damos muy buenas tardes a los compañeros y la compañera que se ha acercado. ¿Qué va a pasar mañana concretamente en la Plaza de la Intendencia? Mañana se organiza un festival a partir de las 4 de la tarde en Plaza de la Intendencia, que va a contar con muestras de imágenes, fotos de murgas, bandas, que digamos muestra todo un trabajo de producción previo. Y la radio abierta, por supuesto. Una radio abierta. Kimei, ¿cómo nace esta idea? Concretamente, ¿por qué? A ver, está bien. La Plaza de la Intendencia, día domingo, seguramente va a acompañarte un hermoso día. Pero, ¿por qué esta actividad? Bien, primero la casa, como espacio cultural, busca hacer tanto internamente talleres sobre diferentes prácticas culturales y externamente disputar un poco disputar políticamente en el espacio público. Y a partir de estudiantes del año pasado, la casa ha potenciado mucho su trabajo y ha tenido un contenido bastante estudiantil. A raíz de eso, en septiembre de este año hicimos, los últimos sábados pasados, unos encuentros de debate y producción sobre el estudiantazo. Y ahí vimos cómo surgió, cómo fue, qué se hizo, y qué nos quedó de eso. Y a raíz de eso, planteamos la necesidad de marcar en un espacio público céntrico, marcar presencia y decir que el estudiantazo aún sigue vivo, porque es un proceso, de un modo propositivo y cultural, que fue una arista muy importante que tuvo. Se ha dicho que de este proceso, ese rico proceso, la llama se apagó. ¿Qué opinión tienen ustedes? La verdad que esto no es una cosa que pasa y queda, sino que es una cuestión de un mismo proceso que lleva toda una cuestión de juntarse, de seguir y de no apagar justamente esa llama, porque no es, digamos, lo que pasó por ahí, se bajó un toque. La euforia de estar todo el tiempo en la calle o de mostrar la producción todo el tiempo, sino que lleva un momento que hay que pensar y reflexionar para adentro. Y todo este tiempo creo que fue el que cada uno hizo un proceso en su cabeza y, bueno, durante este tiempo nos estuvimos juntando a sociabilizarlo y poner un común acuerdo para seguir con esta lucha hacia adelante. Sí, hay un elemento más que todavía no hemos nombrado, que es, bueno, una articulación, si se puede decir, con el movimiento estudiantil que está pasando en Chile, que ustedes, bueno, han tenido un acercamiento y un protagonismo importante allí, para que nos comenten un poquito. Bien, nosotros partimos de pensar estos procesos de lucha como cuestiones más globales, y puntualmente latinoamericanas en este caso, y vimos cómo en Chile se repetían varios ejes que ocurrieron acá en Córdoba entre el año pasado. Como en Chile existen esas prácticas artísticas, durante el festival se van a hacer proyecciones sobre un material registrado de compañeros de la casa que fueron a Chile, y ahí se va a ver claramente el paralelismo que hay en cuanto el modo de disputa, los colegios tomados, las estrategias artísticas, la mercantilización por parte del Estado, la represión, como tuvimos el 15 de diciembre acá en Córdoba, que los chilenos lo viven a diario y por ahí mucho más agudizado, puede estar mucho más represivo, pero con características distintas. Mientras acá, según los chilenos, es gratis estudiar, según varios chilenos, una vez que vienen acá se dan cuenta que las problemáticas son distintas, que no se reduce solamente a un tema económico, la educación, sino un tema global, un tema de qué contenido, pensamiento crítico, consignas que se pusieron de manifiesto en estudiantes el año pasado, y por esa necesidad de acompañar el proceso chileno de Córdoba. Sí, coméntenos un poquito quiénes están organizando esta actividad, este gran festival. El festival lo organizó por La Casa, que es un espacio cultural, una casa cultural, y justamente eso está compuesto por talleres, talleres de danza, de percusión, de coro, de historia, de fotografía política, y también y los integrantes que están en la casa es gente que ha participado de alguna otra manera en el estudiantazo y que disputó y tiene voluntad de seguir trabajando. Sí, también les queremos comentar a la audiencia de la ciudad de Córdoba, que esperamos que se acerque mañana al festival, pero hay dos actividades o dos actividades que se van a realizar allí, que es por un lado la radio abierta, que va a empezar tempranito, más o menos el horario del inicio del festival, a partir de las 4 y hasta las 5 o 5 y media, donde, bueno, es una propuesta conjunta entre Radio Suma La Turba, entre La Quinta Pata, entre Indimedia Córdoba y La Casa 1234. Y, bueno, por último, bueno, ya estamos... un poco para comentarles

Zumba la Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. ...17:30 casi en esta linda tarde cordobesa acá desde el corazón de Córdoba capital. ¿Ah? Desde Barrio General Paz, transmitiendo por FM Zumba la Turba 99.5 en el dial. Este es el programa de Indie Media Córdoba y las formas de contacto, entre otras, es por Facebook, por supuesto, que es Córdoba Indie Media. Así nos vas a encontrar en el Facebook. Va a estar Córdoba Indie Media 1 y Córdoba Indie Media, que son, digamos, las formas de poder encontrarnos en esa viral red de social. Bueno, y continuamos acá con Quimé y con Natu, que son dos compañeros, compañeras de la Casa 1234. A propósito de Casa 1234, queremos enviar un saludo a la gente que está allá trabajando. Está Quimé y Natu acá, no sé quién habrá quedado trabajando allá, pero están trabajando compañeros y compañeras que están Claudina desde anoche, ¿no es cierto? Y yo diría que desde la semana, principio de semana, a full la casa, yo que he estado varios días pasando por allí, ya que participamos desde Indie Media Córdoba en varias de la parte de la organización de este festival. Mucha movilidad en la casa, mucho trabajo, mucha gente produciendo y haciendo todo lo posible para que mañana sea una interesante actividad. Recordamos que mañana, para quienes se están enganchando recién ahora en la transmisión de Zumba la Turba, se va a suceder en la Plaza de la Intendencia a partir de las 16 horas, lo vamos a corregir en el portal de Indimedia porque dice 17 horas, se va a producir un festival por una y mil primaveras. Dentro de las distintas actividades, donde va a haber murgas, bandas, intervenciones teatrales, muestras de fotos y pintura, hay algo que es particularmente interesante. Quimei, ¿qué es esto de la alegría transformadora que está dentro de las actividades que va a sucederse mañana? Bien, como el festival es el cierre, si se puede decir, de los talleres de la primera estudiantil, ahí surgió que una característica del estudiantazo fue reconocimiento de los sentimientos como algo político, de la subjetividad y lo sensible como un modo de trabajar políticamente y disputar políticamente. Que eso hizo posible y potenció las producciones artísticas. Desde grandes producciones como La Nube de Ciudad de las Artes, La Catapulta o Compañeros Secundarios. Polémica Catapulta. ¿No? Temerosa Catapulta. De acuerdo, la policía estaban preocupadísimos el año pasado por ese elemento de destrucción masiva que habían llevado a los estudiantes con esa catapulta. Pero discúlpame, continúa porque. Y comandado por payasos la catapulta. Sí, bueno, eso era lo más sedicioso que existían. Payasos al mando de una catapulta en el centro de Córdoba realmente fue. Descolocó las paredes, creo que en la jefatura de policía no sabía para qué lado correr. Y ese juego y esa fiesta que había en las calles fue una característica fundamental a la hora de analizar el proceso y pensar cómo fue para pensar cómo continuarlo, ¿no? Ese reconocimiento del deseo y la alegría como algo transformador y político. Natu, mañana todas y todos están invitados a acercarse, a participar. Si yo no pertenezco a ninguna organización, a ningún grupo, ¿puedo caerme? ¿Tengo un espacio para participar ahí? La idea es que vayan, que vean y que se sientan parte de todo lo que está, de la producción, de estar ahí mismo, de verlo y de la serigrafía que vamos a estar haciendo para las remeras. Hay que llevar remera entonces. Remera para serigrafiar. Buenísimo. Y es toda una cuestión, digamos, de que uno se involucre en un proceso, no que sea un mero espectador. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Mañana seguro que el día va a estar hermoso para poder participar de esta fabulosa actividad, para poder continuar pensando más primaveras, ¿sí? Para que la primavera, bueno, ahora viene el verano, pero que la primavera sea constante y que nos traiga un poquito de agua también. Cumpas, muchas gracias por haberse acercado. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, acá nos están dejando un cartel por el vidrio que... Yo lo traduzco. Vamos al tema musical del grupo Los Yuyos y el nombre del tema es Vuelven. Vuelve al viento la palabra que algún canto rescató. Vuelve a ser en la intemperie donde todo comenzó. Vuelve el agua a las entrañas de la sed que la hizo andar. Las olas dejan la orilla llena de profundidad. Ayer vuelve a ser hoy, vuelvo a encontrar a mi abuela en cada abrazo que doy. Porque se hace día el día, no puedo explicártelo, pero vuelvo a lo más mío, como espero que hagas vos. Radio Zumba La Turba, 99.5. Bueno, continuamos con la transmisión del programa de Indie Media Córdoba. El tema que vamos a abordar un poquito hoy, pero que vamos a seguir trabajando a lo largo de distintos programas, es sobre la situación que viven diariamente y cotidianamente los trabajadores de la salud. Por eso vamos a tomar un poco en cuenta la acción que realizaron días atrás. Sí, concretamente el problema de la salud es un problema que tiene vieja data, o sea, no es un problema que haya comenzado hace poco. Quizás primero el gran problema podríamos decir que es el trabajo precarizado. El Estado es una fábrica de tomar trabajadores y trabajadoras en condiciones precarizadas, o sea, que son personas que cumplen, son profesionales, que cumplen sus tareas como cualquier trabajador en relación de dependencia para con el Estado, pero que a la hora de la relación contractual ese trabajador tiene un contrato precario que le dura 4 o 5 meses, no accede a todos los aumentos o a todos los beneficios de la grilla salarial y, por supuesto, su carrera profesional de poder crecer y poder desarrollarse, dentro de su hacer laboral cotidiano, están siempre frenados porque al no estar en planta permanente no pueden acceder a recategorizaciones o no pueden acceder a nuevos puestos de trabajo. Lo que ha sucedido en estos últimos 15 días, si se quiere, es que ante la actitud impuesta por parte del gobierno provincial de no querer volver a discutir mejoras salariales para con los trabajadores de la salud, trabajadoras y trabajadores de la salud, lo que se ha producido es una radicalización por parte de los empleados, de los profesionales de la salud, para decir, bueno, si no hay aumento de salario y la inflación sigue teniendo las dimensiones que está teniendo y nuestro trabajo está precarizado, es hora de que seamos escuchados. Y por eso comenzaron medidas de fuerza que realmente han sido muy fuertes, que, si se quiere, lo que más fuerte sucedió es lo que pasó el miércoles pasado, cuando en inmediaciones de la terminal, cuando se estaba todo, la guirnalda, los globos, los fuegos de artificios listos para salir, para disparar y para inaugurar la obra de la terminal, trabajadores de la salud se acercaron. Se acercaron, protestaron, y ahí estuvimos hablando, estuvimos tratando de decir, preguntar por qué están ahí. Y algunos nos decían esto. Derechos, por los salarios dignos, porque obviamente que los salarios nuestros no son dignos el día de hoy. Un trabajador de la administración pública, de la parte de salud, tiene en el bolsillo el día de hoy 3.100 pesos nada más, y los médicos de 10 años de antigüedad tenemos escasos 4.300 pesos. Si el gobierno cree que ese salario es digno, que venga y nos lo diga en la cara. Deje de mentir. Hay aproximadamente 20 hospitales de toda la provincia que están en estado de protesta y en reclamo. Y se ve que el gobernador y el ministro y todos tienen mucho miedo porque el vallado lo pusieron a 100 metros de la terminal. Muchas obras y poca plata para todos los trabajadores. Bueno, también quien salió a responder o quien estuvo, digamos, tratando de frenar, digamos, el paro constantemente ha sido el ministro de Salud, González. Y esto decía González. Nuestros hospitales no tienen problemas de insumos y no tienen problemas de tecnología ni de recursos tecnológicos. El reclamo hoy es exclusivamente salarial. Cualquier otra cosa que se introduzca se hace con otros motivos. El gobierno no se puede sentar a discutir pautas salariales ni a firmar acuerdos salariales con organizaciones que no están reconocidas legalmente dentro de la provincia de Córdoba para eso, porque no puede violar la ley. Estamos resolviendo temas puntuales, por ejemplo, creo que tenemos prácticamente un acuerdo terminado con los ginecobstetras, estamos dialogando con los anestesistas, y hay en marcha se está analizando, esto excede al Ministerio de Salud, usted sabe que la discusión salarial de los empleados públicos está en cabeza de la Secretaría General. Al margen de estos temas puntuales, en este momento se está trabajando en ese tema. Acá hay un acuerdo salarial firmado que rige hasta el final. Bueno, realmente la actitud del ministro de Salud, González, prácticamente pareciera que él desconoce la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras. Sí, a ver, no sé si sería desconoce, es peor, se está paralizando el sistema de salud público en Córdoba, ¿no? Que atiende a casi 3 millones de personas, y en Córdoba capital a 1.5 millones de personas, 1 millón pongamos de personas, y el ministro no accede a generar una instancia de diálogo, de negociación que destrabe este conflicto. Sí, para quienes alguna vez estuvimos en alguno de los hospitales, el Hospital Rawson, el Hospital Misericordia, el Hospital de Urgencias, realmente uno ve a los profesionales allí, a los profesionales, a las enfermeras, al grupo de médicos y médicas trabajando, desbordados, atendiendo multiplicidad de situaciones, sobre todo de quienes no tienen, digamos, tienen pocos recursos, entonces bueno, hay que tener en cuenta eso, y también fueron como impresionantes las imágenes que se vieron de la situación represiva que se dio, ¿no? Exactamente, porque pareciera ser que sí hay respuesta y participación inmediata del Estado cuando apostaron en las inmediaciones de la nueva terminal a la policía de la provincia de Córdoba para que le diera un mensaje a los profesionales de la salud que estaban ahí. ¿Y qué es lo que decía la gente en el lugar el miércoles tipo 7 de la tarde? Escuchemos, por favor. A ver, de la terminal de ómnibus. Ahora sí se registró un hecho de violencia cuando los trabajadores pretendían pasar a la inauguración de esta terminal. La policía del Comando de Infantería y la policía provincial golpearon a algunos trabajadores, algunas mujeres, maltratándolos bastante. Vamos a buscar a alguien que nos pueda dar el testimonio de los trabajadores. La verdad que está muy exaltado el ánimo, ya que todo esto se vive como una provocación. Y más aún, esto de que la policía no le permita manifestarse pacíficamente como lo venían haciendo todos estos días. Contando qué pasó cuando intentaron pasar, qué pasó con la policía. Claro, lo mataron, loco, no pueden que vine ahora. ¿Ah? Hasta ahora, ustedes siempre se habían venido manifestando en forma pacífica y hoy también, pero la policía hizo un cerco y no dejó pasar. Eso se lo usamos a González. Ay, a toda la gente que está tratando para tratar de que nosotros nos podamos manifestar como lo haríamos hacer. Bueno, continuamos manifestándose acá. Totalmente, totalmente. Y no vamos a parar hasta que realmente estas cosas cambien. Ay, dejen ya de estar en respuesta, no se hará. A lo que iba a ocurrir el dictador en algún momento. Bueno, muchas gracias. Hay cuatro, gracias. Bueno, ahí estaba lo que estaba pasando, lo que sucedió, digamos, el audio de parte de lo que sucedió el miércoles por la tarde. El conflicto de la salud no está resuelto, el conflicto de la salud continúa. El gobierno de la provincia de Córdoba y de hecho el gobernador electo de la SOTA de España dijo gobernador y uno solo. El gobernador en este momento es Schiaretti, después del 10 de diciembre va a ser él. Medio como que la situación tiende a complicarse más. Porque Schiaretti dice que él no puede tomar resoluciones que afecten a la próxima gestión y el nuevo gobernador electo dice nosotros no podemos avanzar porque el gobernador es Schiaretti. Pese a que durante toda la campaña electoral el mensaje que se estaban dando desde las campañas publicitarias era que el gobierno de De La Sota era la continuidad del gobierno de Schiaretti. Y ahora resulta ser que cuando tiene que tomar una medida concreta que es recalibrar, reacondicionar el salario de los trabajadores y trabajadoras de la salud, todos se desentienden y nadie es el padre o la madre de esta criatura. Bueno, así que nos espera un 10 de diciembre y un verano con el conflicto, suponemos que en alza, ¿no? Es así. En el caso de la salud, este conflicto pareciera ser que no va a terminar y ya están anunciadas la continuación de las medidas de protesta, de paro y de movilización por parte de los trabajadores de la salud. Bien, ahora vamos a presentar a partir de este programa y de los próximos programas de Indymedia el micro radial que realiza la CTA, la Central de Trabajadores Argentina. Así que ahora seguidamente escuchamos este micro de 3 minutos y luego vamos a tema musical. Vamos a escuchar en esta ocasión al grupo Diente de León con su tema Así que no. Vamos, operador. Saludamos a los trabajadores y a las trabajadoras de todo el país en esta tercera emisión de CTA Noticias. CTA Noticias, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. 4383-3349, interno 150. Desde las reformas de la ley minera de 1994, cuando se les concedió a las provincias autonomía para manejar a su antojo los recursos naturales, se han otorgado más de 100 concesiones a las multinacionales. Si bien el gobernador de La Rioja, Beder Herrera, llegó al poder con un discurso antiminero, una vez electo pretendió pasar por sobre la Constitución Nacional y sobre su pueblo cuando intentó negociar un contrato con la Barrick Gold. En 2004 la ciudadanía se unió y le dijo no pasarás a la minera canadiense. Ana Gloria González, integrante de Contramina, organización perteneciente a ATE y CTA, recibió ayer en el Congreso de la Nación un reconocimiento a la lucha contra la minería. En diálogo con ACTA alertó sobre nuevos contratos que habilitarían el saqueo. Hoy tenemos otra instancia donde el gobernador Beder Herrera firmó un convenio hace aproximadamente un mes quizás con una empresa también canadiense que se llama Osisco. y donde entrega nuestro patrimonio, nuestro cerro, y el pueblo sigue en resistencia total. La licencia social no se la vamos a dar, resistimos a la Barrick, a esta también. No pasarán, no la vamos a dejar entrar. CTA Noticias. Noticias. Más de 50 organizaciones territoriales, sociales y de desocupados, muchas de ellas integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina, decidieron acampar ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigirle al gobierno fuentes de trabajo reales, aumento de sueldo a los trabajadores de las cooperativas, nacionalización del Plan Argentina Trabaja para terminar con el clientelismo de los intendentes. Escuchemos los testimonios. Juan Carlos Alderete, dirigente de la corriente clasista y combativa. Dado, le saldría mucho más barato de lo que está pagando, los sobreprecios que está pagando, y a la vez que el Estado contrate, por mínimamente contrate la mano de obra, pagando todo lo que corresponde a un trabajador. Salario familiar, vacaciones, aguinaldo, la obra social. Porque también en este programa nos descuentan 244 pesos, en lo cual que es para la obra social y para la ropa, ninguna de las dos cosas cumple, porque ninguna obra social no quiere recibir que cuando es uno beneficiario de este programa. Laura Laciar, del MTD Aníbal Verón. Que en algunos lados se da la particularidad que el programa lo abren solo para los intendentes y no hablen para las organizaciones que estamos luchando y que estamos organizados de manera cooperativa. Así que uno de los reclamos es eso, que se nacionalice, que el programa se acceda por parte de las organizaciones sociales y cooperativas, accedamos al programa. Cristóbal Marcioni, del Movimiento Justicia y Libertad de la CTA de La Plata. Lo que está reclamando es que se extienda el programa Argentina Trabaja a todo el país, que se aumenten los 1.200 pesos, similar al monto del salario mínimo vital y móvil, y que se abra una discusión por cupos nuevos en lugares que, aunque ya se inscribió, se vuelva a inscribir, porque hay muchas... Se nos iba las amenazas, el tema del desalojo y demás. Y dijimos, bueno, si lo hacemos, lo hacemos, pero lo hacemos en serio. así que no. De verdad el trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los la unión. Que así que no, que así que no, paloma, no, que no, que no, que así que no trabajo yo, que así que no, que no, que no, que así que no, que no, que no, que así que no, que así que no trabajo yo. Recién acabamos de escuchar al grupo cordobés Diente de León con su tema Así que No. Recordamos las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros en la web a través de www.sumalaturba.com.ar. También por mail nos pueden comunicarse por radiosumalaturba@gmail.com. Bien, continuando con el desarrollo del programa, recordemos que el pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Este día se viene realizando desde 1990. Estamos ahora en el estudio con Natalia para ir entrando sobre el tema. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, retomando el aire después de mucho tiempo. Así que, bueno, sí, acá estamos. Esta semana se cumplió una vez más la conmemoración a nivel latinoamericano y del Caribe del 28 de septiembre. Esta fecha se instituyó en el encuentro feminista que se realizó en San Bernardo, en Argentina, en el año 90, y se eligió la fecha por una cuestión muy simbólica que tiene que ver con que fue el día en el que se declaró la libertad de vientres en Brasil. A partir de ese día, los hijos e hijas de las esclavas en Brasil iban a nacer libres, ¿no? Entonces, en esa unión que se hace en la reflexión en torno al aborto y a la decisión sobre nuestros propios cuerpos con la idea de la libertad y la autonomía de las mujeres, es que se inscribe mayormente desde esa época la lucha por el derecho al aborto, la lucha por poder determinar, poder decidir, poder construir nuestros proyectos y nuestros cuerpos como mujeres libres, ¿no? Sí, ese día en varios puntos del país se realizaron distintas actividades. Así que vamos a estar comunicándonos y comentando qué ha pasado en distintas partes del país. Ya hace varios años, en particular impulsado desde el Encuentro Nacional de Rosario, en el cual se hizo la Asamblea por el Derecho al Aborto, en el Encuentro Nacional de Mujeres, convocadas por varias organizaciones feministas, comenzó de alguna manera a articularse el esfuerzo que se hacía desde muchas organizaciones en distintos puntos del país, en lo que después fue la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y desde ese momento se le ha podido ir articulando estas acciones para los 28 de septiembre. Este año no fue una excepción. De todas formas, sí, este año ha estado atravesada por, como casi todos los temas políticos y sociales, ha estado atravesada por la coyuntura electoral. La lucha por la despenalización y legalización del aborto tiene una clara presencia y una gran importancia a lo que se hace en las calles desde las organizaciones, y también tiene una beta que tiene que ver con una reforma de una ley que es puntualmente modificar el Código Penal. Así que bueno, vamos a ir a escuchar un temite musical y después vamos a tener una comunicación con quién, Nati. Nos vamos a comunicar con Ruth Zurbriggen, ella es integrante de la colectiva feminista La Revuelta, articulando también Feministas Inconvenientes, y es parte de la comisión de articulación de la campaña que mencionábamos recién. Bueno, vamos al tema, vamos a escuchar a la cantante Bebe con su tema Ella. Y vamos a oír un audio que se llama Yo aborté, con la voz de Liliana Downes, sobre la base de un texto de Las Fugitivas del Desierto. Mm-hmm.

RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchábamos recién en el tema musical de Bebe Ella, y bueno, ahora como habíamos anunciado anteriormente, estamos en comunicación con Ruth Zurbriggen de La Revuelta en Neuquén. Hola Ruth, ¿nos escuchás? Sí, las escucho un poquito bajo, compañeras. Bueno, sí, es medio rudimentario el sistema que tenemos para que salgan las llamadas por el aire. Si lo vieras, te darías cuenta. Espero que podamos. Bueno, está, voy a hacer el esfuerzo. Entre todas vamos a poder. Dale, buenísimo. Bueno, hola Ruth, ¿cómo estás? Pero muy bien, aquí estamos. Muy bien. ¿Ustedes? O sea, bien, bien, acá descansando de las actividades del 28, me imagino. Y sí, un poquito. Bueno. Bueno, Ruth, mira, nos comunicábamos con vos, bueno, justamente en relación al Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y un poco, bueno, para conversar cuál era la situación de esta problemática en nuestro país, y que nos cuentes un poco. Sabemos que hay varios proyectos de ley en danza y algunas maniobras que han tenido que ver con situaciones electorales. Quería que, bueno, que nos comentes un poco cómo viene un panorama general. Bueno, llegamos a un 28 de septiembre con una importante movilización, me parece a mí, movilización que tiene como expresiones diversas, ¿no? Desde foros, seminarios, acciones callejeras, muestras fotográficas. Creo que este 28 de septiembre, por lo menos en muchos puntos del país, hemos dado cuenta de la pelea que venimos desarrollando y la importancia de hacer acciones callejeras, que no fueron solamente el 28, que se iniciaron en algunos lugares como en Córdoba el día 25, pero que bueno, nos pone al movimiento de mujeres y a otros movimientos sociales en la calle por un tema caro a la vida de las mujeres y a la decisión y a la libertad de las mujeres. Decir también que llegamos al 28 de septiembre, habiendo, digo yo, desbaratado una maniobra del diputado Juan Carlos Vega de la Comisión de Legislación Penal del Parlamento, que es donde se tiene que aprobar el dictamen del proyecto de ley para que avance en otras comisiones como son la de salud y la de familia. Vale recordar que venimos digamos, tibiamente en un debate parlamentario en relación a este tema, y que la maniobra del diputado Vega tuvo que ver con que había citado para el día 27 a esta Comisión de Legislación Penal, de la cual participan 32 diputados y diputadas, pero presentando un proyecto de ley de aborto no punible, es decir, aborto que ya está reglamentado por el Código Penal de nuestro país, que data de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces retrocedía un siglo, un poco más, el diputado. Exactamente, y además retrocederíamos porque hay ya interpretaciones amplias de lo que establece el artículo 86 del Código Penal, que el propio diputado Vega no lo contemplaba en su proyecto de ley que acaba de presentar. Y digo maniobra porque habíamos tenido dos audiencias públicas en el mes de noviembre del año 2010 y en el mes de julio del año 2011, con expertas que vinieron de otros puntos del mundo, de Estados Unidos y de Colombia, a trabajar sobre la importancia de despenalizar y legalizar esta práctica. Nosotras entendemos que el aborto no punible, o sea, un proyecto de ley sobre aborto no punible, no va a resolver el problema de las mujeres en relación a esta temática. Por eso insistimos que la Comisión de Legislación Penal debía discutirse y debe discutirse la despenalización y legalización amplia del aborto. Finalmente la sesión del día 27 se levantó, y en esto yo quiero decir que que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboramos un documento que puede consultarse en la página web de la campaña, en el que decíamos que siempre es tiempo de discutir la temática del aborto. Es más, si contemplamos la consigna de que el aborto es una deuda de la democracia, estamos atrasadas con este debate en el país, ¿no? Es un derecho que nos deben desde hace décadas. Ahora bien, no queríamos llegar a discutir el tema de este tema en la complejidad que significa discutirlo un mes antes de las elecciones. ¿Y esto por qué? Porque nosotras entendemos que nuestros derechos no pueden quedar presos de las maniobras políticas, de los intríngulis políticos de los distintos partidos. Entonces, creemos que este debate es un debate complejo, controvertido. Venimos haciendo muchas cosas desde hace años para dar este debate con la altura que las mujeres nos merecemos, que los derechos de las mujeres se merecen. Entonces, dijimos, no es justamente el día 27 el momento más interesante para llevar adelante este debate. Sí, ¿no? Una de las arenas más difíciles, la arena parlamentaria, porque de hecho pocas veces nuestros derechos aparecen limpios de otros intereses. Por suerte estamos dándole fuerte en esa línea, pero también mientras tanto las mujeres seguimos abortando, seguimos decidiendo y seguimos autogestionándonos, ¿no? Más allá de que está claro que esto es una ley necesaria. Es muy, muy importante y es lo que hay que reconocer, ¿no? 500.000 mujeres que abortan en este país por año dan muestra de una impresionante resistencia, porque tiene que ver con eso, con un acto de rebeldía muy, muy importante, porque van contra todas las leyes y aún contra la criminalización. Ahora bien, el Parlamento no es nuestro lugar, ¿no? Los movimientos, y en particular algunos grupos feministas, sabemos que ese lugar no es el más favorable. Sin embargo, es un lugar donde hay que dar una pelea justamente para lograr, digamos, contrarrestar un poco la injusticia social que significa propiciarse los abortos de manera segura, de manera legal, de manera gratuita en los hospitales públicos. Bueno. Desde ese punto de vista estamos preparándonos ahora para el Encuentro Nacional de Mujeres, donde seguiremos dando el debate en Bariloche, y para el 1 de noviembre, día en que está convocada finalmente la reunión de la Comisión de Legislación Penal. Bueno, Ruth, muchísimas gracias. Ha sido muy clara la exposición. Así que, bueno, te despedimos y hasta el próximo encuentro telefónico presencial. Y seguimos. Muchísimas gracias a ustedes, compañeras. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ruth. Hasta luego. Adiós. Bueno, agradecemos la comunicación de Ruth desde Neuquén. Y bueno, para ir cerrando un poquito el bloque, vamos a escuchar el tema musical Lila Downs, Dignificada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía. saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. En la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire, nos faltaba para completar la información dar la página web de la campaña por el derecho al aborto. La página es www.abortolegal.com.ar. Y nada, cerrar con esta idea, para nosotras el cuerpo es el primer territorio que hay que emancipar. Así que, bueno, con eso seguimos. Bien, vuelvo para cambiar de... Ya casi al terminar nuestro programa de hoy, voy a recordar las vías de comunicación: www.zumbalaturba.com.ar, el mail radiozumbalaturba@gmail.com. También nos pueden escuchar y seguir por la página de Indimedia, www.córdoba.indimedia.org. Bueno, y en el día de hoy, en estos días, se está cumpliendo 10 años de la reapropiación, expropiación en manos de los trabajadores y trabajadoras de una fábrica que ha sido emblemática del proceso de lucha que se ha vivido del año 2001 a la fecha. Estamos hablando ni más ni menos de Sanón, quien ya hace unos cuantos años, si no me equivoco, hace unos 4 o 5 años, han largado el producto Facimpat, que es, digamos, el nombre de fantasía, como se determina en el mercado, de la empresa, del producto de los cerámicos que vienen fabricando. Facimpat, que tiene una particularidad, se llama fábrica sin patrón. Así que a los trabajadores y trabajadoras de Sanón, de allí, de Neuquén, que vienen llevando adelante esta lucha y este ejemplo de cómo los trabajadores pueden realmente hacerse cargo de la producción y ponerla en marcha, y no hace falta del capitalista, para todos ellos y ellas un grandísimo saludo y bueno, y felicitaciones por estos 10 años y que sean muchísimos años más. También También otro hecho que ha sucedido, que llena de preocupación, realmente viene a enturbiar el escenario político nacional en un momento electoral, es la detención del delegado ferroviario El Pollo Sobrero. En el día de ayer, viernes por la mañana, El Pollo Sobrero fue detenido. Fuerzas policiales de la Policía Federal se aprestaron se hicieron presentes en su domicilio y luego de un allanamiento donde hubo violencia para con Sobrero y su hija, fue llevado detenido él, y también fueron detenidos otros trabajadores de los ferrocarriles en Ciudad de Buenos Aires. Sobrero, a ver, para quien no conoce, Sobrero es el delegado del ramal El Ex Sarmiento. Sobrero, si se quiere, junto con ese conjunto de delegados de ferrocarriles de ese ramal, son el núcleo o parte del núcleo de oposición a la conducción de la Unión Ferroviaria, que está comandada por el quien está hoy detenido, Pedraza, y que está detenido Pedraza por ser, está imputado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Mariano Ferreira, que justo en estos días se está por cumplir un año. En el caso de Mariano Ferreira, no únicamente está detenido Pedraza, sino también se han determinado los autores materiales del hecho, ¿no es cierto, Claudina? Sí, así es. Bueno, un poco como para ir cerrando este bloquecito de noticias, vamos a pasar a escuchar un tema musical, el tema Resistencia de Huechequeche, y después vamos a volver con lo que está pasando en La Rioja y el tema de la minera contaminante. Vamos al tema musical. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya! Hace más de 500 años nos levantamos, que nos agachamos, el dueño frente al Winca está el mismo que muchos nos ha robado. Y para poder callarme no bastan las armas ni las balas, porque yo traigo el Nehuen de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que mambo que nos prepara, para poder hacerme frente al extranjero que ya no para. No te dejes amedrentar por la mentira del que te engaña, guíate por tu Nehuen y el afán que te acompaña. La fortaleza de nuestro pueblo nunca ha caído, con la fuerza corazón siempre resistido. Bajo represiones hemos dado la batalla, yo soy mapuche resistiendo vaya donde vaya. Levantando mi cultura, vida en los corazones, junto con mi azafana y estos huica ladrones. Pero paso a paso yo me he mantenido firme, bajo los yugos del gobierno nunca voy a rendirme. Nuestra resistencia en memoria de nuestra gente, de los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes. Aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Formando cambio para que nuestras próximas generaciones no sufran lo que hemos vivido, producto de discriminaciones. Mis ancestros lucharon hasta su muerte por defender nuestra mapu y a nuestra gente. Quisieron eliminarnos y no pudieron. Cambiaron nuestros nombres y apellidos nos pusieron. Muchos cayeron en batalla y otros resistieron. Y esos otros se levantan como un grito de guerrero. Estrategia y convicción guía nuestro batallón. La represión está temblando con nuestra organización. Mapuche, mulepa, intain, chin. Muño, chaule, intain, huichana, huain. Tain, peón, monen, nahue, kimuri, intayain. Como duele, hermano, pertenecer las y jugados y colonos en tu mapu con tu vida están lucrando, están matando, pero el pueblo milenario no acallando, está luchando, amor por mi gente, resistencia, pueblo en vigencia, sangre, tierra, fuerza, la cultura y la creencia, es lo que ha mantenido nuestra gran presencia, mapuche nuestras tierras, mapuche nuestra esencia. Me presento, me llaman que coge el micro. escenario que estamos viviendo. Digo lo que siento, canto lo que veo, la presión que estoy sufriendo como pueblo mapuche oprimido resistiendo. Muchos han intentado reducir a esta nación con golpes, restricciones, robo, engaño, usurpación, matanza paulatina, evangelización. Es lo que pasa con mi gente, con el pueblo nación. Resistencia mapuche es lo que hoy no para, porque la fuerza de nuestro pueblo o ninguna ya se compara. No tengas miedo, peñi, de alzar la voz si sientes rabia frente al sistema chileno. Cóllatete contra tu raza, Marichueo. Dios gracias, venceremos y nos levantaremos. Como un solo pueblo lucharemos, rápidamente aplastaremos, mostraremos el Nehuen. Huichato ahí con tu peñi, huichato ahí la mierda. Resistencia es lo que se ha vivido muchos años. No volveremos a aguantar ni sufrimiento ni engaño. Nuestra gente mapuche se está preparando para expulsar al Huichacheo, que la tierra está usurpando. El Kimu mantiene vivo el canto del Peumafe. El Raquipaso tiene el noche gasto del Huichafe. El Azmapu mantiene el Kimu del Kimchefe. Yo aguanto ahí con mi chiste en Huifinga, Huafe. Este canto de resistencia es como el canto del Chegol. Levantamos nuestros guiños al llamado del Kulkul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Gulu, Mapu se levantan en la guerra. Como pueblo fortalecido, no el recuerdo de la historia que ha construido el Cuenca para borrar nuestra memoria, la cual mantenemos siempre viva y con mucha conciencia. Nuestro puño se levanta firme a la resistencia. Tierra, cultura, justicia y libertad. Nuestra lucha, vida o muerte, igual va por recuperar. Resistiremos este Huichana, los guerreros despertar. Somos un pueblo orgulloso, no nos van a doblegar. El camino es pedregoso, de momentos dolorosos. Estado racista y ley antiterrorista no impedirá que el mapuche resista, resista, resista. Felipe Mai, Mai Huichan, Felipe Mai de Gakeldun, Felipe Mai de Rakiduan, de Chinta, Huiche con H, el gato me quein, Chilpapeta y Neuenta, Chiruan, Huicha, Tuain, Fenceta, Huinca, y Gaupaquita, y Mapu, Mueluta, y Chino, y Tuain, Tachuinca, y Ria, Huinta, y Cago, el Purayain, Pai, Huiki, Tuniain, Mamu, Peta, y Huicha, Huinca, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, Huicha, Tuain, ¡qué chilenización, qué civilización! El mapuche no carece de cultura, es nación. Así que escucha Huinca y comienza a asumir que la nación mapuche jamás paró de resistir. Sabe vivir, aprendió a combatir en medio de injusticia, mucha corrupción, mucha marginación, falta de igualdad, crímenes impunes avalados por toda esta autoridad. Ningún historiador nos vendrá a ofender, ningún carabinero se tendrá que esconder, ningún empresario nos podrá comprar, ningún cura pedófilo nos va a transformar. Con mi guiño me levanto con la dureza de una piedra, con la fuerza del verde árbol y con mucha pureza. Demostremos con tu peña y nuestra resistencia, ya que en ningún calabozo olvidaré a mi ascendencia. Comunicar la organización, organizar la comunicación, FM Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frase que zumba. Al grupo Huechequeche con su tema Resistencia. Recuerdo, ya finalizando el programa del día de hoy, las vías de comunicación: www.zumbalaturba.com.ar, también por mail a radiozumbalaturba@gmail.com y también en nuestra web www.cordoba.indimedia.org. Bien, ya para ir, como decíamos recién, finalizando nuestro programa de hoy, nos vamos a estar interiorizando sobre lo que está pasando en La Rioja y con lo que tiene que ver con la minera contaminante. Recordemos que con la consigna no a la megaminería por agua, trabajo y justicia, las asambleas riojanas se manifestaron hoy y va a ser una jornada interesante la que está pasando este fin de semana por aquella ciudad. Y nos vamos a contactar con uno de nuestros compañeros de Indimedia que se encuentra allá. Vamos a la comunicación, José. Todavía no podemos comunicarnos. Vamos a comentar un poquito más lo que está pasando allí en La Rioja. El pasado 31 de agosto se firmó un convenio entre la empresa estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado, EMSE, y la empresa Osisko Mining Corporation de Canadá, para la prospección y exploración con derecho a explotación del cordón de Famatina. Entonces, por ese motivo, fue convocada por hoy una movilización y a su vez, va a contar con actividades, con movilización, con radio abierta. Eso nos va a estar comentando nuestro compañero, si es que logramos, luego de los desperfectos técnicos, comunicarnos. Bueno, sí, tal cual como anunciaba Claudina, nuestro compañero Javier de Indymedia Córdoba está presente en este momento allá en La Rioja. Javier, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes para ustedes. Javier, realmente se está llevando adelante una jornada importante. Vaya, comentanos un poquito de qué se trata. Sí, en el día de hoy se va a estar dando una jornada muy importante, un paso más en la lucha que está llevando adelante en contra de la mega minería, en este caso en La Rioja. Les comentamos que varias asociaciones de ciudadanas de toda La Rioja se han estado conversando un poco hoy a la tarde y como haciendo una previa, y después en un rato ya estamos saliendo para la plaza 25 de mayo, en donde se va a realizar una movilización para decirle una vez más al gobierno, para decirle una vez más a las empresas que el pueblo no quiere la mega minería. Tenemos que recordar que el gobernador, el flamante nuevo gobernador de La Rioja, dijo a la hora de asumir, a poquitos días de haber asumido, que en el caso particular de él, iba a buscar que las empresas mineras se terminaran de asentar en La Rioja, y que él no le preocupaba para nada el tema de la contaminación, como así también decía, no me vengan a joder con el tema de la minería. Esto, Javier, ¿se está plasmando en la práctica, en la realidad? ¿Las empresas mineras se están empezando a sentir mucho más en La Rioja? La verdad que la última noticia no ha sido buena, y esto como que ha reavivado una vez más el espíritu de lucha de los vecinos, sobre todo el espíritu de lucha de los vecinos y las vecinas de Famatina, de Chilecito, ya que el 31 de agosto pasado se firmó un acuerdo con una minera para hacer cateos y también permitir la explotación del Cerro Famatina, que es como una de las banderas en contra de la lucha de la mega minería. Así que eso es lo que está sucediendo. Por un lado, en el primer momento fue bastante duro el golpe, pero bueno, luego las asambleas se comenzaron a levantar de vuelta, a movilizarse, y bueno, esto es un paso más que están dando. Javier, sabemos que estás con compañeros, compañeras de las asambleas, quienes, bueno, están deseosos de darnos a conocer las explicaciones y los motivos de su lucha. Sí, si te parece vamos a estar conversando un poco con Marco Pastrana, que bueno, que representante de las comunidades de pueblos originarios del norte de Argentina, lo que se llama Norte de Argentina. Bueno, un luchador de ese tiempo que viene caminando todos los lugares donde puede para difundir lo que está pasando y la otra visión o la cosmovisión que se tuvo en esta Vía Yala. Si te parece, le paso con él. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcos. Marcos, un día importante para ustedes hoy, ¿no es cierto? Sí, importante. Yo creo que este encuentro de confraternidad y lucha, ¿no? Porque en realidad no estamos en contra de nada ni de nadie, sino a favor de la vida, a favor del territorio, a favor de los derechos, a favor de los pueblos autónomos e independientes. Marcos, el gobierno, comentábamos con nuestro compañero Javier, que el gobierno de La Rioja pareciera estar determinado en favorecer la instalación de las minerías. ¿Con qué se va a encontrar el gobierno de La Rioja a medida que vayan intentando avanzar las mineras? Sí, se refiere, digamos, a la apertura que ha hecho el gobierno de La Rioja hacia las multinacionales mineras, ¿verdad? Así es, correcto. Sí, ahora lo escucho bien. Y sí, lamentablemente hay partícipes necesarios, partícipes indispensables para que se lleve a cabo esta actividad minera. Bien, hay una responsabilidad primaria de las mineras y las multinacionales en el saqueo, en la contaminación, en todo lo que signifique esta mega minería, pero esa no se podría llevar a cabo si no tuviera la licencia de los gobiernos, que realmente en aras de ser representantes del pueblo elegido por el voto, que toman todas las decisiones y dicen el Estado soy yo, aunque yo conlleve la decisión para nuestras comunidades. Usted decía, Marcos, que el daño, porque las mineras dicen que ellos no producen daño, que más, que dejan beneficios económicos en la región. ¿Qué opinión le merece a usted esto? No, de ninguna manera. Empezando, si vamos a definir la palabra economía, eco es vida. O sea, que economía significa economía en suelo, economía en agua, economía en aire, economía en salud, en educación, en cultura, en libertad e independencia del pueblo. Todo eso hace a la economía. Es una cuestión de contar billetes o de apuntar cuentas bancarias o disfrazar como inversión o disfrazar como rentabilidad las pingües ganancias que obtienen desde nuestro suelo. Realmente economía es todo y esto es una de las actividades más antieconómicas que hay en el mundo. Realmente en términos ambientales y económicos, la mega minería produce daños ambientales y en el orden de 20 veces a la cantidad de riqueza que está. ¿Por qué riquezas, por qué minerales están interesadas las mineras así en La Rioja? Y bueno, en la declaración que hace de oro, plata, cobre, uranio y litio. Pero además tiene una rentabilidad, aparte de muchas cosas que no las declaran también, que son tierras raras, que ellos están en proceso. No se olvide de que en estos estados transnacionales mineros que han generado a partir de ese código, prácticamente no se puede auditar, controlar absolutamente nada, porque ellos son soberanos, dueños de los territorios que ocupan. En esos territorios no entra ni el poder judicial, no entra el poder legislativo ni el ejecutivo, ellos solo reciben las regalías que provienen de ahí, pero nadie nunca sabe, porque el código así lo permite, cuánto se llevan y cuánto dejan en términos de contaminación. Liquidan divisas en el exterior, o sea que de ninguna manera se puede considerar ni como inversión ni como exportación. Marcos, por último, para recordarnos esta movilización, ¿por dónde va a transcurrir? ¿Por qué calles de La Rioja? ¿Y si tiene algún punto en particular que va a tocar la marcha? El itinerario, bueno, no lo conozco porque no soy de acá de La Rioja, se lo saben los organizadores, así que ya le paso con quienes están en eso. Nosotros acompañamos la manifestación, pero el itinerario no lo conozco, le paso con el interlocutor de Cielo. Muy bien, muchísimas gracias, Marcos, por esta comunicación. Bueno, gracias. Hola. Javier, bueno, impresionante lo que nos cuenta Marcos. Realmente, bueno, dejaba claro, ¿no?, que nada de economía, nada de vida traen las mineras a La Rioja. Javier, ¿por dónde va a transcurrir esta marcha y si hay algún punto en particular, algún lugar representativo de la lucha contra la minería que van a tocar? Sí, primeramente estamos ahora prestándonos para salir para la marcha. Estamos en la sede de la cooperativa Celio y también de Radio Voces, de acá de La Rioja. De acá vamos a ir hasta el centro de Córdoba, hasta el centro de La Rioja, a la plaza 25 de Mayo, donde está previsto la concentración, y luego dar unas vueltas por el centro y culminar nuevamente en la plaza 25 de Mayo. Bueno, muy bien, Javier, ¿algo más que consideres importante agregar desde allí? No, tiene mucho color esto, por ahí cuesta un poco graficarlo por este lado, pero bueno, ya vamos caminando para el lado del centro. El espíritu que se vive es de mucha alegría, siempre pensando de la cuestión de la resistencia, pero siempre desde la alegría y de no pensar que estamos vencidos, sino pensar desde un pueblo que de a poco se va recomponiendo los tejidos sociales y en cada lugar, por más pequeño que sea, van haciendo una asamblea, un grupo de personas que a su vez se va conectando con otros y bueno, y van tejiendo una gran red. Sí, tal cual. Javier Astrada, desde La Rioja, corresponsal de Indy Media Córdoba, gracias por esta comunicación y está de más decir que las imágenes, digamos, los audios que se estén produciendo en el transcurso de hoy, lo vamos a poder escuchar el sábado que viene y, por supuesto, las imágenes ver en nuestro portal de internet. Javier, hasta la próxima. Sí, vamos a estar subiendo audio, vamos a estar sacando algunas fotos y además también los invitamos a seguir gustando de las 19 horas la transmisión que se va a estar haciendo desde FM Voces, bueno, para todo el país, mostrando un poco lo que está sucediendo en La Rioja. Gracias, Javier. Hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Bueno, despedimos, como decimos recién, a nuestro compañero Javier, que está allá en La Rioja. Y bueno, ya nos toca la hora del cierre, ¿no es así, José? Ya estamos llegando, son las 18 horas 41 minutos. Una tarde realmente nutritiva, como gusta a Inimedia. Con muchas cosas, con mucho material, con mucha realidad, que bueno, que es la que nos toca vivir. Sí, también agregamos un saludo para nuestros compañeros y compañeras de los distintos medios de allá de La Rioja, que conjuntamente con nosotros participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, y un poquito para que compartamos cuál es la comunicación que hacemos. Bueno, nos queda nada más que despedirnos. Invitar a que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 17 horas, por el mismo lugar, por el mismo canal, que nos hagan llegar al correo electrónico, que es... Sí, radiosumalaturba@gmail.com. Bueno, ahí nos pueden acercar la gacetilla, nos pueden enviar comentarios. Y bueno, quienes quieran acercarse, escuchar la radio en vivo, poder traer, digamos, propuestas de temas a tratar. Por supuesto que la radio tiene las ventanas abiertas para que entre aire y las puertas abiertas para que entren todas aquellas personas que se quieran acercar. También entonces recordamos la dirección, es enclavado en Barrio General Paz, Ovidio Lagos 20. A partir de las 17 horas, nosotros estamos acá en los estudios de Suma la Turba. Pueden acompañarnos participando en el programa. O trayéndonos criollitos, o algo fresco, digamos. Son distintas formas de participación. No queremos vedar ninguna, menos la que tengan que ver con el arte culinario. Bueno, ahí ya, por suerte, hay dos aportes que a quien le tenemos que agradecer, a la gente de Casa Caracol, que nos han acercado. Ya saquen vamos las manos de ahí, por favor. Vamos presentando a quienes hicimos hoy el programa. Desde Operación, Matías Arriola. Matías Arriola, Arriola, ¿qué? ¿No suenan los tambores? ¿No suenan, digamos? Faltó ahí. Todo que viene con cantito de hinchada. También nos estuvo acompañando Natalia. Natalia, que estuvo, bueno, especialista, podríamos decir, en la cuestión de género, lo cual realmente hace de que lo que digamos sea filoso pero certero en el golpe a la hora de hablar de cuestiones de género. Y bueno, quien me acompaña a mi lado, José Fernández. Una persona que no sabemos si va a continuar el sábado que viene, pero nos vemos el sábado que viene. Y Claudina, quien estuvo acompañando, quien estuvo poniendo el ojo, la mirada esa que tiene el cineasta, ¿no? Un punto de vista siempre particular y por suerte, y por supuesto, y por sobre todas las cosas, más que interesante. Ella bueno, sí va a estar el sábado que viene, yo no sé. Bueno, saludamos también a todos aquellos que hacen posible esta transmisión, los compañeros de Casa Caracol, los compañeros que nos monitorean desde sus casas, de sus computadoras, de sus celulares, también los compañeros de Casa 234. Ya para ir cerrando, entonces vamos a ir a escuchar un tema musical, pero antes adelantemos lo que es la programación de Zumba. Recordemos que estamos, bueno, pasando distintos productos elaborados por distintos conjuntos, grupos de colectivos, personas, organizaciones. Entonces sigue en el aire, animada por Conjuro. También tenemos la columna de Maite, la compañera de Casa Caracol, y el programa de Encuentro por la Organización, Lucha y Organización. No nos olvidemos que mañana están todos y todas invitadas a acercarse a partir de las 16 horas en Plaza de la Intendencia. Mate en mano, criollito, lo que quieran, un rico jugo para participar del festival Por Una y Mil Primaveras. Realmente hay mucho para compartir mañana. Esperamos que nos estemos viendo, porque hoy nos estuvimos escuchando, que mañana nos estemos viendo así. Bueno, entonces vamos a escuchar seguidamente el tema Huracán de La Vela Puerca y sigan con nosotros en el aire. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.